voz grabada en cada corazón de tu pueblo querido. No ha parado tu ritmo, tus canciones se escuchan y una foto te muestra con carita de niña rodeada de flores en un arte bonito de tu último disco. Las estrellas te vieron caminando de noche de la mano de un ángel que al cielo te llevó y ahora canta contigo la luna enamorada, una hermosa canción al lucero y al sol, porque Dios te llevó. Apagó tu vida y ya no te veremos, pero escucharemos por siempre tu bonita voz. Las estrellas te vieron caminando de noche de la mano de un ángel que al cielo te llevó y ahora canta contigo la luna enamorada, una hermosa canción al lucero y al sol, porque Dios te...